¿Aún crees en que los políticos de turno harán algo por ti? ¿Aún crees en eso? Pues despierta, nos están destruyendo de a poco. La megaminería, aliada al poder político, pretenden instalarse en la Patagonia. Lo que a mí me sorprende es que personas como Ibarra diga que no sabía nada del proceso cuando él en los años anteriores en su calidad de concejal sí sabía del tema. Entonces, bueno, es lo que sucede, ¿no? Ahora está en el poder y volviéndose un tirano más. Él, sin embargo, para ingresar al cargo donde está, vendió una historia totalmente distinta, acusando a otro de tirano y él se convirtió, creo que en uno de los peores alcaldes que hemos tenido en esta localidad. Radio La Tue, 93.5 FM en Coyhaique, para todas las comunidades en resistencia.